Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Mundial del Terapista del Lenguaje. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neiber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. La artista venezolana Mónica Mancera dicta talleres de tambores en Estados Unidos. Presidente Maduro inicia gira euroasiática con amplia agenda de cooperación. Corpoelec realiza mantenimiento en la subestación Pampatar. Estiman recibir 2.500 personas diariamente en Feria de Turismo Anzoátegui 2022. Venezuela y Alba TCP revisan agenda de trabajo para el impulso de proyectos. Venezolana de Industria Tecnológica se conecta con el ecosistema Petro. Cultura. En el marco del mes de celebración de la festividad de San Juan Bautista en el país, la artista venezolana Mónica Mancera se encuentra dictando mini talleres de tambores en Filadelfia, Estados Unidos. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó en su cuenta de Twitter que el recorrido del tambor afrovenezolano forma parte de la gira de la artista por 8 estados del país norteamericano. Cabe destacar que la celebración fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Por otro lado, San Juan Bautista es el único santo cuyo cumpleaños es celebrado en la religión católica cada 24 de junio. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura anunció en su cuenta de Twitter el nuevo capítulo de la Filben, a celebrarse en Carabobo el próximo jueves 9 de junio. El lugar de encuentro será el Museo de Arte de Valencia, donde el viernes 10 de junio se presentarán los libros En un paisaje boreal, de Tarek William Saab, y Tiburones bajo mi cama, de Ana Lucía Herrera, en el pabellón infantil. La feria se celebrará desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de junio. Son las 12 y 9 minutos. Somos Cultura. El Centro Nacional del Libro, CENAL, abrió su registro de lectores a través del portal web info.cenal.org.ve. donde podrán inscribirse todos los grupos de lectores que se están conformando en todo el país, en el marco del Plan Nacional de Lectura Manuel Badel. Las unidades de lectores abarcan una diversidad de formas organizativas para abordar diferentes procesos de formación, como talleres, cursos y cátedras. El CENAL afirma que la promoción de la lectura busca el desarrollo del pensamiento reflexivo y de sujetos lectores críticos. Uno de los talleres del plan, Leamos Juntos a Simón, media el proceso de lectura con las obras Parte de Carabobo y El Nuevo Discurso de Angostura, textos del Libertador. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llegó este martes a Turquía para iniciar su gira euroasiática, con una agenda de cooperación que se centrará en las áreas de ciencia y tecnología, agricultura, transporte, energía, turismo y cultura. Así lo dio a conocer el mandatario nacional a través de sus redes sociales, donde además instó a la población venezolana a estar atentos de las actividades internacionales que se realizarán en las próximas horas. El jefe de Estado, quien arribó el martes a Ankara, la capital turca, inició este miércoles su agenda en acto oficial para rendir honores al padre de la patria turca, Mustafa Kemal Atatürk. Somos noticia. En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, este martes fue aprobada por unanimidad el proyecto de acuerdo en rechazo a la exclusión unilateral de la República Bolivariana de Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos a la novena Cumbre de las Américas. Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En consideración, las honorables diputadas y honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado por la ciudadana secretaria, sírvanse en manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el correspondiente acuerdo. Sírvase, por favor, publicar este acuerdo que fue aprobado por unanimidad. Por otra parte, el diputado de la Asamblea Nacional, Roy Daza, enfatizó que Venezuela no recibirá órdenes de los Estados Unidos y que Venezuela tiene mucho que aportar a los temas internacionales que hoy sacuden tanto al continente como al mundo. En la base de un relacionamiento en el cual el gobierno de los Estados Unidos pretende imponer y pretende que la reunión de Los Ángeles sea para dar instrucciones. Bueno, señor Biden, nosotros le decimos desde aquí, desde la Asamblea Nacional, que nosotros no vamos a recibir instrucciones de usted. No. Nosotros le decimos que nosotros vamos a desarrollar toda la política que podamos poner adelante. Desde el programa Café en la Mañana, transmitido por Venezolana de Televisión, el ingeniero de la Subcomisión de Infraestructura, Francisco Garcés, anunció que el Gobierno Nacional, en conjunto con la Universidad Central de Venezuela, comenzaron a trabajar en función de la recuperación de los espacios de la institución. El ingeniero anunció que se están realizando trabajos en 52 obras de la UCD. De igual forma, se han recuperado 154 laboratorios, 541 salones, 12 talleres, 157.000 metros cuadrados de impermeabilización con técnicas bien revisadas, modernas y con los mejores materiales. Asimismo, el ingeniero Garcés señaló que actualmente se está trabajando en las tres fases paralelamente, y que los inspectores del trabajo son el profesorado, conjuntamente con parte de los egresados de la UCB. Son las 12 y 14 minutos. Regionales. Corpoelec realizó mantenimiento preventivo en la subestación Pampatar, ubicada en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta, con el fin de garantizar el suministro eléctrico a la población. Las labores comprendieron la revisión y sustitución de equipos, corrección de puntos calientes y lavado de la subestación por parte de personal del área de transmisión. El sistema eléctrico es uno de los sectores de mayor atención para el gobierno. Por esta razón, el personal de Corpoelec se mantiene activo y desplegado por toda la nación para ejecutar los cambios y mantenimientos pertinentes en las subestaciones y circuitos eléctricos. en Barquisimeto, Estado Lara, fueron rehabilitadas áreas de la sala de parto en el Hospital Central, aumentando la capacidad de atención en los partos diarios. Así lo dio a conocer la directora del hospital, Victoria Dowling. La sala de partos, que tenía un tiempo considerable cerrada para la atención de mujeres gestantes. Normalmente en un día atendemos de 40 a 45 mujeres gestantes entre partos y cesáreas. En ese mismo sentido, Dowling explicó que con esta cifra da un estimado de atención anual entre 40.000 y 50.000 gestantes para el hospital. Economía. La agencia de noticias Sputnik News informó que representantes del Banco Central de Venezuela y Turquía evaluarán junto con Rusia la cooperación respecto a los sistemas de pago durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. La vicepresidenta del Banco de Rusia, Olga Skorobogatova, anunció que el gobierno se centrará en el desarrollo de pagos transfronterizos tras la suspensión del trabajo de empresas de pagos internacionales, como el sistema norteamericano Western Union, debido a la operación militar que inició dicha nación euroasiática en Ucrania. El SPIEF es un evento empresarial anual ruso enfocado en el ámbito económico, celebrado en la ciudad euroasiática de San Petersburgo. Este año se celebrará la edición 25, el 15 y 18 de junio. Son las 12 y 17 minutos. Este martes, las autoridades de la Corporación de Turismo del Estado Anzoátegui anunciaron que estiman contar con la visita diaria de 2.500 personas durante la Feria del Turismo Anzoátegui 2022, que se llevará a cabo en el Centro Comercial Plaza Mayor, ubicado en la ciudad de Lechería. A través de un comunicado, la Corporación de Turismo de la entidad informó que el evento se desarrollará desde el 29 de junio hasta el 1 de julio de este año. La feria tiene como finalidad impulsar los proyectos de negocios de los ponentes, quienes decidieron participar en este evento para fortalecer la economía y turismo de la entidad territorial. Noticias del ALBA. Con el propósito de revisar la agenda de trabajo intra-ALBA de cara a la segunda mitad del año 2022, el viceministro para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rander Peña, sostuvo un encuentro con el secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Lorenti. Durante la reunión, efectuada en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, analizaron la situación política de América Latina y el mundo, así como los retos que la alianza debe enfrentar dada la complejidad global. Actualmente, el ALBA-TCP cuenta con 10 miembros: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Son las 12 y 19 minutos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante un encuentro en La Habana con los representantes de la sociedad civil, excluidos por el gobierno de Estados Unidos, aseguró que su país se siente honrado de encabezar la lista de los excluidos en Cumbre de las Américas. Por otra parte, el mandatario cubano criticó los temas seleccionados para la cumbre por no referirse a problemas reales de la región, y advirtió que si el desarrollo no drena hacia el sur, el subdesarrollo avanzará hacia el norte. El mandatario cubano terminó sus palabras con las palabras de José Martí en Nuestra América en 1889. Urge que el vecino conozca Nuestra América para que no la desdeñe. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. en otras latitudes. Este martes, el ministro ruso de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios Masivos, Maksud Shadayev, declaró que los proveedores de Internet de su país cambiarán el tráfico a Asia en caso de ser desconectados por Europa. Informó que el país tiene un plan para redirigir el tráfico a través de puntos de intercambio en Asia. Además, destacó que la empresa Rostelecom, principal operador industrial ruso, cuenta con las condiciones para hacerlo, reseñó Prensa Latina. El pasado mes de marzo, un punto de intercambio de tráfico de Internet de la empresa Lynx, de Londres, decidió cortar los servicios a los operadores rusos Megafon y Rostelecom, quienes señalaron que dicha desconexión no afectaría sus servicios. Son las 12 y 21 minutos. Los pobladores de Zacatepeques, Guatemala, manifestaron por la cancelación del proyecto conocido como la Supercarretera de Energía Eléctrica. El proyecto, liderado por la Compañía Transportadora de Energía de Centroamérica, Trexa, solicita al Banco Interamericano de Desarrollo 165 millones de dólares para culminar el 10% de su obra, estimada en un total de 500 millones de dólares. Asimismo, los manifestantes piden al BID que niegue la ayuda, debido a las continuas violaciones de derechos que perpetra la construcción de este tendido eléctrico. El proyecto abarca unos 800 kilómetros y atraviesa el cableado de alta tensión de las viviendas de los locales. Somos periodismo. Tecnología. La venezolana de industria tecnológica VIT señala en su portal web que la empresa asumió el reto de sumarse a la economía de vanguardia que representa el modelo criptofinanciero nacional, siendo partícipe de una experiencia formativa dictada por la SUNACRIP. En la sede de Caracas, el talento humano de VIT se compenetró con los servicios disponibles en la PetroApp como billetera multimonedas, a través de la cual próximamente los venezolanos podrán adquirir productos tecnológicos fabricados y ensamblados en el país. Asimismo, desde trámites administrativos hasta productos de consumo masivo, se pueden cancelar con el criptoactivo soberano. Son las 12 y 23 minutos. En las instalaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Caracas se desarrolla la exposición denominada Conocimiento es Soberanía, Logros Científicos y Tecnológicos de Venezuela 2019-2022, en la que se exhibe los avances de Venezuela en las áreas antes referidas. Durante la inauguración, la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, agradeció el esfuerzo de los trabajadores del pueblo innovador, así como de los investigadores y tecnólogos quienes impulsan la creación del conocimiento desde los territorios. Según nota de prensa de la institución, el objetivo de la exposición es promover la interacción del público con los investigadores para conocer en detalle sus experiencias y propuestas. Somos innovación. Somos tecnología. Y cuando son las 12 y 25 minutos, ha llegado el momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Edwin Velázquez, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Defensa Integral, acerca del proyecto de Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Civismo y Justicia de Paz Comunal para el municipio Libertador de Caracas. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 25 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita conectaalbaciudad.org. ¿Sabías que asistir a clases refuerza el bienestar y desarrollo de niños, niñas y adolescentes? En la escuela, nuestros hijos e hijas reciben educación, protección y apoyo de sus maestros, juegan y hacen amigos. Regresar a las escuelas y evitar contagios de COVID-19 es posible si cumplimos con las medidas de prevención como lavado de manos y uso del tapaboca. La educación presencial es esencial. Digamos presente. Cultura Rock en Vivo presenta 52 años después el Festival de las Flores, segunda edición. Celebraremos juntos el primer aniversario oficial del Día del Rock Nacional con las bandas Fósil, Freedom, José Gamboa y El Magno, Charles Alexander en homenaje a su padre Edgar Alexander, y por primera vez juntos en un mismo escenario nuestras más grandes glorias vivientes del rock: Biela da Costa, Álvaro Falcón, Wolfgang Vivas, Joseito Romero, Casino y Gustavo Corma, representando a las nuevas generaciones La Tinta, acompañando a Skyway Meditation, el tan esperado regreso de Trino Mora, y por si fuera poco, de Valencia, la capital del rock, la reunión de los legendarios Power Age, ahora recargados 2.0. Sábado 11 de junio a partir de las 2 de la tarde en el Teatro Principal Plaza Bolívar de Caracas. Animación Daniel Siuxa. Invitados especiales Noel Márquez y Ennio Di Marcantonio. Entrada libre pero limitada. Corazón Rockero en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Gobierno de Caracas, Alcaldía de Caracas, Fundarte y Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura, te invitan. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 12 y 28 minutos. Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial, la mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos recorriendo hasta el joropo oriental, cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 de la DA, MHA. Patrimonios musicales de Venezuela. De Venezuela. Un solo pueblo, agrupación musical formada en Caracas en 1976. Un solo pueblo fue declarado Patrimonio Cultural de Venezuela en el mes de mayo de 1996. Salió y llegó a Venezuela, aquí es Las 12 y 33 minutos. Soy Orille, Arito Emocional. Somos Tradición del Pueblo Mapoyo. Soy Orille. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. En esta oportunidad les saluda Angie Vélez. El día de hoy, como lo indicó mi compañera Oriana Chirinos, estaremos conversando con Edwin Velázquez, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Defensa Integral, acerca del proyecto de ordenanza de convivencia ciudadana, civismo y justicia de paz comunal para el municipio Libertador de Caracas. Bienvenido, señor Edwin Velázquez, a estos espacios de Alba Ciudad 96.3 FM. Así es, bueno, saludos Angie, saludos a todos y todas que nos escuchan desde la ciudad de Caracas. Bueno, estamos nosotros, como bien lo dijiste, en un debate, ¿no?, abierto con todo el pueblo caraqueño sobre el proyecto de ordenanza de convivencia ciudadana, civismo y justicia de paz comunal. Es un proyecto que busca, en todo caso, establecer las nuevas bases para tener una ciudad pacífica, armónica, una ciudad agradable, una ciudad justa, y que podamos, pues, entre todos los habitantes, entre todos los ciudadanos y ciudadanas, coexistir, ¿no?, tener las bases fundamentales para convivir, para producir en paz, para disfrutar nuestros espacios públicos, para nuestro desarrollo, que es tan importante, y que, bueno, podamos establecer digamos la norma que pueda regir esa vida que el ciudadano y que la ciudadana de Caracas desea, que es una vida armónica, una vida en la construcción permanente de la paz ciudadana, que es tan importante. Bien, muchísimas gracias, Edwin. Ya nos indicabas, nos redondeabas, mejor dicho, de qué se trata este proyecto de ordenanza de convivencia ciudadana. En este sentido, Edwin, ¿cuál es el papel que juegan los consejos comunales dentro del proyecto? Bien, aquí hay como varios actores fundamentales, ¿no? Uh-huh. Lo primero es el individuo, el ciudadano y la ciudadana de Caracas, que por supuesto, bueno, tiene que tener un comportamiento cívico, que además tiene que reconocer a sus vecinos, a sus vecinas, a quienes viven alrededor. Y es importante que uno sea siempre un marco de respeto. Luego está la familia, digamos la escuela también, que tiene que jugar un papel muy importante, la comunidad educativa, y están, por supuesto, el liderazgo, ¿no?, del territorio, consejos comunales y comunas. Uh-huh. Nosotros estamos promoviendo la justicia de paz comunal, estamos promoviendo que además el pueblo llamado el presidente de la República, a principios de este año, vamos a promover los jueces de paz comunal. Y es importante porque, bueno, todas nuestras comunidades necesitan sus casas de justicia y paz con sus jueces de paz comunal, que está establecido también por ley, por popular. Uh-huh. Y los consejos comunales tienen un papel importante porque, bueno, son ellos quienes saben desde la gobernabilidad que han tenido en el territorio donde están los problemas fundamentales, donde están los problemas de relacionamiento entre personas. A veces son familias, a veces son entre vecinos y vecinas, pero es el Consejo Comunal que en definitiva gana mucho más fuerza con estas casas de justicia y paz, que van a tener sus jueces de paz, que son electos además por sus comunidades, y que además son formados por el Tribunal Supremo de Justicia, capacitados, formados para poder ejercer, bueno, en este caso su función, que es la de buscar sobre las bases de la vía conciliatoria, del diálogo, de la mediación y de la reparación de daños, pues el mejor mecanismo, la paz ciudadana, como bien lo establecí. Ahora también está la policía de Caracas, que también juega un papel importante para hacer cumplir la norma, y ahí estamos estableciendo algo. Uh-huh. Incluso le estamos preguntando a la gente, que estamos en plena consulta pública, cuáles deberían ser las sanciones. Hasta ahora, pues, hay quienes nos han planteado sanciones morales, trabajo comunitario, uh-huh, forma formación a través de talleres de formación ciudadana. Y también aquí nos han planteado, bueno, la pena o la penalidad esta pecuniaria, pues que se establezcan sanciones por multa. Y que además, bueno, de eso se vea beneficiado el mismo municipio. Así es. Además de estas sanciones morales, Edwin, que acabas de comentar, ¿existe alguna otra con la que el incumplidor de estas normas deba pagar a través de alguna obra social, una multa monetaria o algo por el estilo? Sí, es la idea. Creo que la idea en primer caso, bueno, es que esto se vea como un instrumento pedagógico, ¿no? Que cuando el caraqueño o la caraqueña pues pueda leerlo, concordarse con ellos, se va a encontrar con una especie de cartilla, pues, que nos indica, bueno, cómo debería ser el ciudadano de la ciudad de caraqueña. Es un tema de saltar los valores, los principios, la ética, la moral del ciudadano de la ciudadana. Pero también se puede decir que así como se establecen esos principios, esos valores, y se exalta para nosotros ser unos ciudadanos, oye, que respetemos, que seamos educados, que reconozcamos al otro y la otra, pues a quien incumpla también se le plantea, bueno, es a través de sanciones morales en principio, sí, es el trabajo comunitario lo que hay que exaltar, de repente hasta recibir un taller. Hay gente que nos ha propuesto que debería existir una escuela de formación ciudadana, que, bueno, les dé a través de unos módulos, dependiendo de la falta, sus talleres, además con reconocimiento y todo, con su certificación, pero que pueda, pues, ese ciudadano y ciudadana después llevarlo a las escuelas o a los liceos. Ahora, eso por una parte, y por otra, pues está el tema de, bueno, el pago de multa para quienes abusen, para quienes sean reiterativos en el abuso, pero también, bueno, nos propuso incluso la policía de Caracas, con quien también nos reunimos, tuvimos una jornada de consulta pública, que, bueno, también tiene que haber un tiempo de apelación en caso de que alguien esté de acuerdo con la pena que le pusieron. Entonces, es una ordenanza que, aunque pareciera flexible, también tiene, bueno, debe tener su rigurosidad también para que todo el mundo la pueda cumplir. Aquellas personas, para decirlo así, quienes colocan el volumen altísimo en sus casas o utilizan sus vehículos para hacerlo, el camionetero que a veces da allí, bueno, a los compañeros de las unidades de transporte, que les saludo, seguramente me está escuchando más de uno, que colocan esa música a todo volumen, los pasajeros a veces no tienen ni cómo pedirle a parar, pues no lo escuchan, tienen que gritar durísimo. Sí. O en el mismo metro de Caracas, que hay gente que va con su dispositivo, o simplemente irrumpe la pared del usuario metro, bueno, con algún sonido fuerte mientras que va cansado a su casa. Todo eso tiene que ser regulado y sancionado. Los comercios que dejan la basura afuera, o que también colocan ruidos altísimos para invitar al ciudadano a pasar, pues, a su local para vender, que además es necesario hacerlo de esa forma. Bueno, también tiene que verse en esta ordenanza. A quienes tienen mascotas y dejan sus mascotas, las mascotas los recibos por allí en orgánico. Bueno, también tiene que verse en esta ordenanza, porque hay que precisamente cumplir con los parámetros de vida que nos permitan estar todos y todas en paz, y que además nos respetemos y respetemos nuestro espacio y más bien nos cuidemos. Chévere, Edwin. Hasta la fecha, ¿cuáles han sido los sectores que han estado visitando para que la población caraqueña conozca esta iniciativa y que, pues, se apropie también de todo esto que tú acabas de indicar, de la convivencia ciudadana? Mira, yo te indico, ya nos hemos encontrado con casi 2.000 personas, para ser más exacto, 1.937 personas de los sectores, de los 9, está el sector comuna, que fue con el primero que nos encontramos, después estuvimos con la juventud y los estudiantes de educación media y universitario, estuvimos con la clase trabajadora, compañeros de varios sindicatos y de instituciones que se acercaron, estuvieron allí con nosotros, los viviendos venezolanos, que fue bastante importante, porque allí participaron los liderazgos de los urbanismos de la ciudad de Caracas. Estuvimos con las mujeres, la afecto y diversidad. Hay un sector en particular que se reunió con nosotros, de 11 grandes productores, de estos DJs y productores de eventos, de música, que tienen mini tecas y que por lo general están en nuestros barrios, pues, también estuvimos reunidos con ellos y además de eso, bueno, los liderazgos de calle, de comunidad y SLAP de las 22 parroquias de Caracas. Ahora, 1937, casi 2.000 compañeros y compañeras que se han encontrado con nosotros. Te invito de todas maneras, esta tarde, nosotros a las 2 de la tarde de ahorita, pues en minutos, nos vamos a encontrar en el Partido Chávez con los compañeros de los Soncar, que ha sido uno de los temas que más quizás controversia ha generado y que más la gente pues ha hecho énfasis de que hay que regular. Bueno, nosotros vamos a encontrar con ellos porque también tienen propuestas, queremos escuchar cuál es su propuesta, queremos saber qué nos dicen para nosotros también pues contemplar en la ordenanza y seguramente llegar a acuerdos con ese sector. Pero también nos vamos a encontrar el viernes con la economía informal. Nosotros estamos todavía, hoy ya nos han confirmado el espacio, pero quiero hacer el llamado a la economía informal para que sepa que nos vamos a encontrar con ustedes. Y el lunes nos vamos a encontrar con el sector comercio. El lunes lo vamos a hacer desde las instalaciones del mismo Consejo Municipal de Caracas, el Palacio Municipal, en nuestra segunda sesión. Vamos a hacer con todo el comercio de Caracas. Entonces, esa reunión va a ser a las 9 de la mañana y va a estar bastante interesante también. Ya de manera que, Angie, la semana que viene debemos estar cerrando ya pues nuestra consulta pública y bueno, ir nosotros entonces a la espera de poder dar una segunda discusión y aprobar esta ordenanza de convivencia ciudadana y justicia de paz comunal para este municipio que tanto la merece. Así es. Estamos conversando con Edwin Velázquez, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Defensa Integral, acerca del proyecto de ordenanza de convivencia ciudadana, civismo y justicia de paz comunal para el municipio Libertador de Caracas. Como bien lo has venido indicando, Edwin, es un proyecto que busca fomentar la convivencia ciudadana. En ese sentido, ¿cuál es el deber de quienes habitan en el municipio Libertador de Caracas en cuanto a este tema? Porque no solo se trata de derechos, sino también de deberes. Sí, bueno, yo lo que creo es que primero, y ahí hago pues como la reflexión todos y todos, ¿no? Lo primero que debe tener una sociedad es armonía entre sus ciudadanos. Hay que cuidar las relaciones familiares, las relaciones entre amistades, las relaciones entre vecinos, entender que todos ocupamos un espacio en la ciudad y que el primer deber pues tiene que ver con respetarnos, con tolerarnos, con reconocernos, ¿no? Nosotros lo primero que estamos planteando es implementar pues, una cultura de paz ciudadana, que es tan importante. Nosotros creemos en la conciliación, creemos en el diálogo, en la mediación, pero también creemos que, bueno, a falta de comprender, de dialogar, de conciliar, pues también tiene que estar establecido pues algún tipo de normas que nos regule y que nos permita uno entrar en el carril. Ahora, es a través de la educación, es a través de la formación, que muchos dicen, bueno, comienza por la familia, pero también nosotros sabemos que hay familias que son disfuncionales, sí, que quizás no tienen la oportunidad de criarse, de formarse en un ambiente sano, en un ambiente donde todos, en donde todos se comprenden, donde todos saben, donde el amor prevalece. Esa es la sociedad que estamos buscando, precisamente la sociedad del amor, pero también la sociedad que no solamente respeta al ciudadano y la ciudadana, sino que cuida un espacio público, que mantiene el orden público, que entiende que hay que tener libre circulación, libre tránsito, que hay un patrimonio en la ciudad que hay que cuidar, que hay que también el ambiente, pues hay que cuidarlo. Entonces, bueno, mantener una ciudad bonita, mantener una ciudad estable, una ciudad para vivir, viviendo, como decía antes Chávez, no solamente pasa por la labor de la ciudad de Carmen Oriente, que es alcaldesa de Caracas, no solamente pasa por esas instituciones de la alcaldía y las instituciones que hacen vida en el municipio de Libertador, también pasa porque cada ciudadano y ciudadana comprenda su rol en ese sentido, de cuidar su ciudad, pero también de cuidar y mantener las mejores relaciones. Esta es la ordenanza que va a prevenir pues delitos. ¿Por qué? Porque bueno, se va, digamos, es la ordenanza que ataja los conflictos antes de que pasen a ser hechos de violencia. Y es la idea, que no pase a ser hechos de violencia, es una ordenanza para prevenir la violencia. Nosotros, conforme a los valores de esta democracia participativa y protagónica, lo vamos a lograr. Bien, Edwin, además de este proyecto de ley de convivencia, ¿qué otros proyectos tienen planteado como concejal? Sí, bueno, ahorita nosotros, digamos, hemos trabajado hasta ahora desde el Consejo Municipal, ya hemos sacado 6 ordenanzas, ¿verdad? De las ordenanzas más importantes, pues está la del Registro Único Tributario, también el tema de algunas instituciones que se han creado, pues, por orientaciones de la alcaldesa Carmen Meléndez, que no funcionaban antes en la ciudad y que hoy ya tienen aspectos específicos en la sociedad. Por ejemplo, el Instituto Municipal de la Mujer, que es tan importante. No, si usted, la mujer no atrae de una dirección, no atrae de una gerencia, sino de un instituto que, bueno, va a dar todo el apoyo y va a hacer que esta sociedad caraqueña, pues, sea una sociedad que respete a las mujeres, que sea más feminista, cada día más feminista, y que obviamente que salga esta cultura del racismo patriarcado, pues, progresivamente. También está el Instituto Municipal de los Adultos y Adultas Mayores, que tiene a nuestros abuelos y abuelas, y a todos los abuelos y abuelas de Caracas que lo han celebrado. Hay abuelos y abuelas organizados, que, bueno, hoy por hoy se encuentran en este instituto, pero fue gracias a las ordenanzas que hemos sacado del Consejo Municipal de Caracas. Y bueno, establecido desde mi gestión como concejal, nosotros ahorita estamos ordenando junto con el presidente del Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres, Iván Martínez. Uh-huh. Estamos aquí, pues, revisando la ordenanza, una ordenanza del 2006 que ya amerita, pues, algunas reformas para digamos, fortalecer, pues, a esa institución que tiene la alcaldía, y que ahorita, en un momento de lluvia, hay cosas que nos hemos encontrado que, bueno, tienen que dejar de ser una traba para el municipio. Estamos estudiando para ver si en las próximas semanas, ya estamos bastante adelantados, nosotros esperamos que en unas 3-4 semanas ya podamos estar elevándola, por lo menos en exposición de motivos y en primera discusión. Y luego otro año, para dejarlo allí, okay. Ya esta semana, nosotros ayer martes que incorporamos el motivo de una ordenanza que es para una nueva orden en la ciudad, que se va a llamar la orden, o se llama en todo caso, ya nosotros la estamos estableciendo ahí como proyecto, Orden Gran Cacique Indio Guaycaipuro, para premiar el heroísmo de Caracas, hombres y mujeres que han arriesgado su vida, que han aportado con su talento, además también grandes avances para Caracas y para el país, y que nosotros también los queremos reconocer, y lo vamos a hacer, pues, en el marco del primer aniversario de la operación Gran Cacique Indio Guaycaipuro, que llevó a cabo la almirante Carmen Meléndez y que liberó de la violencia, del terror, a la ciudad de Caracas. Te lo dejo ahí como primicia para que lo tenga y lo pueda difundir a todo el pueblo caraqueño y a todo el pueblo del país. Finísimo, Edwin, muchísimas gracias. Un mensaje para todos, ya para cerrar, para todos los que nos escuchan, sobre toda la población caraqueña, a sumarse a esta iniciativa tan importante para el municipio Libertador de Caracas. Y lo primero, bueno, las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Todas las redes, pero les prefiero que también en el Telegram, para que puedan encontrar este proyecto de ordenanza, @ CLS Ciudad Segura, @ CLS Ciudad Segura. Y si nos quieren dar ideas a través del correo electrónico, también ssciudadsegura@gmail.com. Y bueno, nada, a todo el pueblo de Caracas, somos un solo equipo. Esto nos compete a todas y todos. Aquí no se trata, para crear esta organización con esta ciudad, no se trata de tener poderes políticos, banderas políticas ideológicas. Se trata de que nosotros sepamos que somos ciudadanos, ciudadanos, y que esta ciudad tiene que crecer y crecer en definitiva. El ejemplo para el país. Estamos construyendo desde nuestra forma nuevas formas de gobierno. El presidente lo está demostrando con el Buen App y con todo lo que se está haciendo a través de la vía digital, para tener un encuentro mucho más directo con nuestro pueblo. Pero además de eso, también Carmen Meléndez está haciendo un gran trabajo, y nosotros, el Consejo Municipal, lo único que necesitamos es que ustedes se sumen para discutir cada ordenanza que esta ciudad necesita,